que claramente fueron operados por la conducción de la empresa y publicaron todos que la agencia Trump volvía a funcionar, y en realidad ahora deben estar viendo que es una vil mentira, que lo que funciona es una suerte de sitio clandestino hecho desde la sombra que copia y pega material del otro lado. Uh-huh. Eso no es la agencia funcionando. Claro. Sabemos que ustedes tienen una campaña, digamos, para buscar también financiamiento, imaginamos frente a los despidos y frente a todas las medidas de lucha, una campaña de apoyo. ¿Hay alguna forma para poder comunicarse, para poder aportar a esa campaña? Sí, mira, tendría que pasar el número de cuenta. Sí, nosotros tenemos un fondo de lucha desde que no solo solventamos las actividades que hacemos, sino que también en muchos casos de los descuentos que se hicieron sobre los sueldos de los compañeros, los delegados que directamente no nos pagaron absolutamente nada, sale de ahí y de las cuentas del CIPREVA. En nuestras redes está eso, en la cuenta de Somos Tenan de Twitter, en Facebook, que permanente vamos mostrando todas nuestras actividades, están ahí las formas de colaborar. Espectacular. Bueno, vamos a buscar y poner en nuestro Facebook para que quienes estén escuchando puedan aportar a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de Telam. Esperamos novedades acerca de este conflicto, así que el lunes se van a estar movilizando, ¿verdad? Con la CTA, sí, en el marco de la movilización pre-paro general.